¡Ay, ay! ¡Escúchame! ¡Para, para! ¡Falta, para! ¿Y qué quiere, Luis? ¿Una ambulancia? ¡Ambulancia no! ¡Pero un poquito de hielo! Sí, hombre. Canasta con hielo te voy a poner. ¡Espabilado! ¡Aro, picha! Canasta, hielo y su rodajita de naranja. ¡Canasta! No, ni nada.